Jorge. Joaquín. No, me da cosa, después de escuchar esto, me da cosa arrancar como con toda esa especie de... ¡Ah! Con la polenta, sí. Es sí. Como que... un poco por ambiente y un poco por respeto, es como que me da cosita. ¿Viste? Sí. Estuve pensando bien con qué tema arrancar hoy, como la Vista Social Club, ¿no? Bueno, la banda del día, como ya saben todos los que nos escuchan, siempre hay una banda del día o un artista del día. Hoy le toca Buenavista Social Club. Y bueno, y estaba la duda, ¿no? ¿Cómo arrancar? ¿Con qué tema? Y primero, o sea, había una cuestión técnica, que era básicamente, hay pila de temas de Buenavista Social Club que por extenderse en distintos solos de los miembros, ¿no? O sea, es un tema largo. Claro. Entonces, pasar un tema 8 minutos para arrancar, complicado. Había que pensarlo. Y este tema... es bajonero, es un tema como para irse en realidad, no como para arrancar, pero es un tema que me encanta y es un tema que tiene una nostalgia que a mí me vuelve loco. Es brutal. Igual capaz que lo elegí mal, ¿no? Porque veo que vos te desplomaste, una especie de... Yo quedé tirado en el piso. Sí. Te desplomaste completamente, pero bueno. Jorge, estamos acá, otro programa de Ruido Blanco. Otro miércoles, hoy con Tuti tenemos, por un lado, la banda del día que es Buenavista Social Club. Por otro lado, vamos a tener una entrevista con Alberto Mandrake Wolf, ¿no? El líder de los Terapeutas, una de las bandas de música popular uruguaya. Como lo pusimos por ahí por el Facebook, ¿no? Mandrake Wolf es un artista de difícil clasificación, uh-huh, y de una influencia bastante importante en la música popular uruguaya, pero que muchas veces, por A o por B, pasa desapercibida. Totalmente. Así que vamos a hablar un poco con él, vamos a preguntarle la trayectoria. Y bueno, básicamente del último proyecto en el que anda, que básicamente es un show donde él mezcla, digamos, música de él con, parece que con alguna cuestión de anécdotas y de stand-up comedy, que así que bueno, vamos a verlo. Está bien. Y vamos a tener también reseña, ¿cuál sería la crónica, cuál sería la palabra exactamente a lo que vamos a hacer? Y depende por dónde vayas. Si la idea es ser objetivo, va a ser una reseña. Si la idea es que no... No va a ser la versión va Gonzo. Va a ser una crónica, sí, la versión, va a ser una crónica Gonzo. Del concierto que dio el anteayer Megadeth en el Teatro Verano acá en Montevideo. Y bueno, estamos ahí. Bruno en la consola. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. Noches. ¿Cómo anda, compañero? Aquí estamos. Sufriendo los efectos en la voz de... Del toque de Mega. Sí, era de esperarse. Guitarras al frente, solo eso tengo que decir. Muy bien, así que te espero en esa reseña, ¿no? Seguramente. Espero que metas la cuchara. Estaremos metiendo la cuchara. Y bueno, y vamos adelantando que... Bueno, uno de nuestros escuchas frecuentes le dejó una pregunta a DJ Flojito en nuestro muro. Que bueno, que en un momento Flojito irrumpirá el programa, irrumpirá la programación habitual... para contestar esa pregunta. Bueno, exactamente. Bueno. Así que bueno, por acá arranca Ruido Blanco. Vamos a escuchar un poco más de Buenavista Social Club. Y bueno, nos metemos de lleno con la onda. Muy bien, vamos ahí. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá. Me encanta una vez ese club. Viste que encanta. Ya nos movimos un poco más, ¿no? Ya entramos. Sí, totalmente. Me parece genial. Me encanta. Bueno, ¿qué es Buenavista Social Club? Buenavista Social Club es justamente un club social llamado Buenavista, ubicado en La Habana, en el casco antiguo de La Habana, en una parte de La Habana donde se dio una cosa que pasó en muchas de las sociedades caribeñas y en parte, además del Caribe, bueno, en muchos países en general, que básicamente con la segregación que se dio del colonialismo, en el siglo XX la población negra de muchos países básicamente se congregaba en unos clubes sociales que eran conocidos como sociedades o hermandades. Básicamente la idea era que, como había un montón de clubes nocturnos y un montón de lugares en general, ¿no?, a los que los negros no podían acceder, se formaban estas fraternidades y estos clubes donde... Y armaban su jodita aparte. Exactamente, sí, armaban un rancho aparte. Y bueno, como todos sabemos, eso en el tema musical... Rinde. Rinde y rinde. Rindió con el rock y con el blues en general en Estados Unidos. Y bueno, y en el caso de la música latina, rindió mucho para dar rienda suelta a muchas de las agrupaciones que, bueno, que hoy en día son... Bueno, como una social club, es eso. Básicamente son un montón de músicos que pasaron en algún momento u otro por Buenavista. En algunos casos como solistas, en algunos casos contratados como un músico, digamos, de orquesta, ¿no? Para sí. tocar y para que la gente baile y se divierta. Y en otros casos ya en colaboraciones, ¿no? De lo que en un futuro será esta Buenavista Social Club. Buenavista Social Club pasa un periodo de auge en los 40s, en donde, en palabras de los propios integrantes, la vida del músico en La Habana de esa época era una vida bastante vertiginosa, ¿no? Por un lado, porque el trabajo de músico pagaba muy poco, así que, bueno, el músico se tenía que mover de todo tipo de clubes, básicamente, para ganarse la vida. Y, por otro lado, se daba una cuestión interesante, que era que, bueno, en estos clubes, por la propia naturaleza de la segregación, se daba que, además de que se juntaba, además de que, digamos... Así como vos decías, hace un rancho aparte, ¿no? O sea, hace una jodita aparte. Porque claro, como todos más o menos se terminan conociendo, porque todos tienen los mismos lugares a donde ir, se forman esas amistades que luego se convierten en colaboraciones musicales. Pero además de eso, pasaba que, digamos, mucha de la movida nocturna se daba en este tipo de clubes, justamente porque, digamos, la sociedad blanca y cristiana de Cuba frecuentaba a otros, ¿no? Entonces era una jodita aparte. Claro, era más jodita que la otra, digamos. Exactamente, sí. Llamarnos para... Exactamente, sí. Y bueno, una cosa que pasa por el 59 es que, bueno, se da una revolución cubana y un presidente cristiano, liberal en un principio. ¿En un principio? ¿Les mintió a todos? No, en realidad en Cuba se da un proceso bastante complejo de revoluciones, ¿no? En un principio se... El régimen cambia en la medida que cambian, digamos, los valores y cambia también, digamos, una perspectiva frente a Estados Unidos, ¿no? Claro. En realidad, muchas cosas que se dan es que, justamente por toda esta movida negra que comentábamos, muchos, durante la ley seca en Estados Unidos, La Habana era un lugar donde era, digamos, como el patio de juego de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? En realidad, digamos, pensémoslo un poco, ¿no? O sea, ¿por qué se da la corrupción y bueno, básicamente, ¿por qué se da ese colonialismo, entre comillas, de Estados Unidos hacia Cuba? Que tanto, al final, el régimen cubano despotrica, ¿no? ¿Por qué nace? Nace por eso. Y bueno, y pasa porque durante la ley seca en Estados Unidos, La Habana era el lugar, digamos, como paradisíaco para que los estadounidenses pudieran dar rienda suelta a ese tipo de cosas que en el país no se permitía. A todas sus locuras. Exactamente. Y bueno, se dio que muchos músicos negros y estadounidenses en un momento u otro viajaron a La Habana justamente por esto. En parte para seguir justamente la movida, ¿no? ¿Cómo hacen los músicos de acá a Uruguay, ¿no? Que básicamente se mueven el verano a la costa donde está la movida. Claro. Bueno, básicamente hacían eso y se dio una mezcla interesante entre los músicos estadounidenses negros y los músicos locales negros, ¿no? Claro. De La Habana. Así que bueno, se pasa por un momento de auge en los 40, en el 59 pasa esta revolución, sí. Y el régimen cristiano, liberal, mira con malos ojos esos clubes nocturnos. Y más adelante, cuando el régimen se vuelve netamente de izquierda, ¿no? Ya se vuelve la Revolución Cubana, ¿qué es lo que pasa? Pasa que además de que esos clubes ya estaban en la mira por el tema, digamos, de su moral dudosa, sí. que aunque la gente no le da demasiado énfasis a esto, digamos, el régimen cubano, este, digamos, de Fidel Castro y de la revolución en principio, también tenía sus cuestiones morales de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea. La revolución no necesariamente era la joda. Claro, claro. Vamos a hacer las cosas claras. Claro. Y más si tiene que ver con todo el tema de la propiedad privada y el tema de los empresarios estadounidenses. Recordemos que mucho. Digamos, si bien existían estas sociedades como Buenavista, también muchos clubes nocturnos eran clubes privados de gente que eran dueños estadounidenses, por ejemplo. Así que bueno, los clubes que ya estaban en la mira por el tema moral pasan a estarlo. ¿Por qué? Porque el nuevo régimen cubano apunta a una sociedad sin clases sociales, una sociedad socialista, y digamos, sin diferencia de colores, sin racismo. Así que, ¿qué pasa? Esta sociedad, estas eso de que se junten todos ahí no nos gusta tanto. Exactamente. Vengan y júntense con nosotros, queremos ser todos iguales. Exacto, y tal cual lo dijiste, ¿no? Salgan de su gueto y júntense que queremos ser todos iguales. Así que terminan. ¡Pero quiero quedar en mi gueto! ¡No! ¡No! No se puede. ¡Vení para acá! Y bueno, y se da eso, ¿no? Se da que se van cerrando estos clubes y estas sociedades. Y bueno, y eventualmente estos centros terminan prácticamente completamente abolidos, ¿no? Llega un punto, comentan incluso los propios músicos, ¿no? Que la vida del músico pasa a estar muy complicada. ¿Por qué? Porque incluso las fiestas privadas, como, bueno, el objetivo es abolir este tipo de propiedades privadas como los clubes nocturnos, las fiestas privadas se pasan a convertir en una cosa, digamos, casi como casera, ¿no? Bueno, claro. Hay joda en la casa de fulano. Y el músico tiene que enterarse de que la joda es en la casa de fulano. Y ver si pinta ahí. Y ver si pinta meterse o no, y cómo le van a pagar y todo eso. Y pasa lo que pasa con la mayoría, la relación de siempre entre el gobierno y la cultura, ¿no? Hay una cultura que está bien vista por el nuevo régimen y hay una cultura que no. Y bueno, en el caso de todos los músicos que participaban de Buenavista, se encontraron del lado de la música popular cubana, que pasaba por ritmos como la rumba o como el son, un sonido autóctono cubano, que ahora después vamos a entrar un poco más en eso. ¿Y qué pasa? El nuevo régimen está buscando otro tipo de música y le está dando énfasis a otras cosas. Claro, queremos música para que es la máquina de revolución marche. No queremos jodita. Todos conocemos más o menos. Salgan de su gueto. Todos conocemos más o menos la movida cubana revolucionaria, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la nueva trova, ¿no? De gente como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Sí, sí. Y también la música salsa y la música son conocidos. Empiezan a caer en decadencia, ¿no? Se apunta a esta cosa. Entonces, como te comentaba antes, ¿no? La vida del músico se vuelve mucho más difícil. Y a partir de los 60, ya el panorama musical cubano cambia muchísimo. Sí. ¿Qué pasa? Pasa que a medida que se va pasando el tiempo, el régimen cubano va cambiando, pues bueno, evidentemente, 40 años de revolución no vienen solos. En los 90. El músico estadounidense Ray Cooder es invitado a La Habana y el tipo está interesado en Buenavista Social Club. Concretamente está interesado en la movida esa de los clubes sociales y de las sociedades negras. Claro. Entonces logra reunir un montón de gente que había estado en esa movida en los años 40, ya viejos, ¿no? Porque claro, bueno, habían pasado. Como 40 años. Ya viejos. Y les propone hacer un disco titulado Buenavista Social Club. Y efectivamente se juntan, arman el disco, arman las distintas colaboraciones. Y bueno, y ahí básicamente aparecen este primer disco, Buenavista Social Club, que creo yo que es el más conocido, porque bueno, es el disco insigne de la banda, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte con el documental que se armó, se popularizó mucho. Es verdad, habría que hablar del documental. Bueno, todo este proceso es documentado. ¿Y cómo es esto? Es documentado por un cineasta que ahora se me escapa el nombre. Pero es un cineasta europeo que básicamente, digamos, sigue la distinta movida para juntar a la gente de Buenavista Social Club. ¿Y qué pasa una vez que están juntos, no? Wim Wenders. Que filma el documental que se llama Buenavista Social Club. Wenders básicamente lo que hace es digamos, ver el proceso de cómo se juntan estos músicos y el tipo tiene la suerte, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. Tuvo un golpe. Por no decir que tuvo culo. Le pegó porque se juntan. Hacen el disco y el disco explota. Básicamente pasó una cosa que me parece a mí que es bastante común en todas las sociedades, ¿no? Uno crece con determinada música. Pasa el tiempo, esa música deja de estar de moda. Y después de cierto tiempo viene un revival y explota todo, ¿no? Creo que es el caso uruguayo con el tema de la nostalgia, ¿no? Que es un feriado que nos permite, básicamente, dar licencia a esa música que nos encantaba de chicos, pero ahora ya no tenés ocasión de escucharla en ningún lugar. Aparte tenés como justificarla también. Y no tenés como justificar que estés escuchando claro, eso. Claro, es eso. Y bueno, y después de décadas de esta música, digamos, de régimen, aparece Buenavista Social Club y explota. Y explota al punto de que en los 90s el turismo cubano llega un momento en que vos, o sea, la gente que tocaba música en La Habana tarde o temprano tenía que pasar por uno de los temas de Buenavista Social Club porque era el más conocido. Y Buenavista Social Club logra salir de Cuba, hacer tour, e incluso llegan a tocar en el Carnegie Hall, que termina siendo un disco en vivo, sí, que también aparece en el documental. Y como te decía, realmente explota. Los músicos son muchos. Básicamente vamos a ver unas colaboraciones de dos o tres en algunos temas. Compay Segundo es mi favorito. Compay, porque sí, ¿por qué? Me encanta. Te encanta Compay Segundo. Ataque, Compay, ataque. Es un gran. En ese primer tema. En hace. No sé cuánto, hace como 3 meses. El MP3 es un disco del loco. Y lo escucho muy seguido. Está. Me encanta. De todos los personajes, porque son personajes. Son personajes. No son personas, son personajes. Como Barbarito. Sí, sí. Son unos grandes. Compay Segundo es el más salado. Sí, sí, sí. Básicamente pasa una cosa que para el escucha que no conoce mucho la banda, capaz que está bueno hacer la comparación, pasa una cosa similar a la de Bajo Fondo. Que se hace un disco que sería, digamos, Bajo Fondo, y luego se sacan un montón de discos de los distintos artistas de Buenavista Social Club, como Compay Segundo, como Rodrigo Torres, Ochoa, como Ibrahim Ferrer, por ejemplo. Claro, se van sacando distintos discos. Y con colaboraciones cruzadas. Y bajo el sello de Buenavista Social Club presenta a Fulanito de Tal. Exactamente, sí. Yo tengo, o sea, podríamos hacer una revista de, digamos, los distintos músicos y demás, pero eso yo diría dejarlo para el segundo bloque. Me parece bien. Habiendo escuchado a Chan Chan, que Chan Chan es un tema que justamente lo hace Compay Segundo, mm-hmm, es un tema de él, lo compone él. Él comenta que el tema no lo compuso, dice que lo soñó. Levantó, lo escribió. Él es un vehículo para la Saladez Universal. Es un tema que. La letra es media complicada. Es una letra que, por un lado, habla de dos personajes, un hombre y una mujer, y parece que estarían construyendo una casa cerca de la playa. Y el tema tiene una cosa en la letra que es muy. Es precursora a lo que se vendrá con la canción de protesta, ¿no? El tema del simbolismo. Pero en este caso, más que esconder a personajes en otras cosas o sucesos. Básicamente son como insinuaciones sexuales, ¿no? Claro. Por ejemplo, que fulanita que limpie el camino de pajas, que se quiere centrar en el tronco, y así no puede llegar. Qué sutil. Es sutil en el sentido que no se entiende muy bien qué es lo que está pasando ahí, pero uno, si empieza a desentrañar, entiende, bueno, claro, siendo la mujer la que está diciendo si uno, esto. Si uno está. No, la cuestión es así, si uno está bailando eso con una mujer, entiende claramente de qué está. Sí, por dónde viene la mano, ¿no? Compay Segundo es un tipo muy interesante. También vamos a hablar un poco más de él en el segundo bloque. Pero bueno, como decía, Chan Chan es un tema que es de son, justamente, ¿no? Son es uno de los géneros que, digamos, para que no esté muy familiarizado con la música cubana, como yo, por ejemplo, es una de las pocas ocasiones que tiene de escucharlo. Claro. El son, como vieron, tiene una cadencia media lenta, tiene unos cambios de tiempo que están, digamos, muy controlados, ¿no? Es justamente como una suerte de canción, digamos, de lamento, ¿no? Claro. Los dejaríamos entonces, habiendo escuchado a Chan Chan y un poco del cuarto de Tula, los dejaríamos con un tema justamente de este disco que se armó en el Carnegie Hall. Es el disco en vivo con, digamos, todos los éxitos de Buenavista Social Club y algunos de los distintos temas. Y bueno, y fuimos eligiendo. Una cosa. Además de hablar un poco de cada uno de los integrantes de Buenavista y comentar algunas curiosidades de la banda, si ustedes se quedan para el segundo espacio de Buenavista Social Club, yo les prometo un tema que no conocen y que está de más. Es una buena promesa. Y la voy a cumplir. Es una buena promesa y la voy a cumplir. Y ya de paso hablamos un poco más de esos discos, digamos, solistas de cada uno. De cada uno. Bruno, contame, ¿con qué tema ahora nos vamos a ir para este bloque? De camino a la vereda. De camino a la vereda. Óigame, compay, no deje camino por... Excelente. Bueno, vamos ahí, vos. Vamos ahí. Para aguanto más. Estamos. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Noticias en Ruido Blanco. Las noticias de la R, la ESI. Ni que el hambre de los chicos del mundo dependiera de eso. Bueno, Jorge, no te pongas así tampoco. Noel Gallagher se espetó sobre la posible reunión de la banda para el 2015, año en el que se cumplen 20 años del clásico What's the Story, Morning Glory. No lo haría, entre paréntesis, reunirse con Liam Oasis. Aún si todos los niños con hambre del mundo dependieran de esto. Así nomás, tomá. Bien, está bien, no, yo que bien, sé. Es un buen tipo. La media es un buen tipo. Tiró en declaraciones a Nations Radio. Sé que esto es una cosa que se hace por estos días y es lo que la gente hace, pero no es lo que yo hago. Puedo entender que algunas bandas vuelvan y que sean aún más grandes de lo que fueron y más exitosas. Pero nosotros no podemos tener más éxito del que tuvimos. Fuimos una de las 5 bandas más grandes del mundo en salir de Gran Bretaña en los últimos 35 años. Así que, ¿para qué lo haríamos? ¿Para los fans? Nunca a nadie en la banda le importaban los fans, Jer. Así que ya está. Es como el pasado. Concluyó rotundo. Tipo bueno, no, carismático, simpático. Copado. Se hace querer. Sí. Realmente se nota que es bueno con las palabras, ¿no? Sobre todo la parte esa de... Sé que es una cosa que se hace por estos días... Pero y es lo que la gente hace, pero no es lo que yo hago. Es muy buena esa. A nunca nadie le importan los fans. Un capo. Un capo grande, total. Un grande, un grande. Por eso vamos a Oasis. Damon Albarn y Paul McCartney juntos por África. Dos. No sé si Paul McCartney es, pero no, pero Albarn es amigo de Río Blanco. Es un gran amigo de Río Blanco, sí. Sí, ha pasado por acá alguna vez. Tomamos café cada tanto con él. Damon Albarn fue el mentor de Africa Express, un festival que duró más de 5 horas para colaborar con los chicos más necesitados del continente. ¡Llega! ¡Mirá cómo se le encajó! ¿Y fue con gorilas? No, fue con Paul McCartney y John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, que parece que aportaron lo suyo para que el evento fuese exitoso. Fue una jornada extensa en la que también participaron músicos africanos y en la que sonaron temas como Kashmir de Led Zeppelin, She's Lost Control de Joy Division, ese no me lo acuerdo, varias de She's Lost Control Again, ahí va, sí, y varias de Wings. Ay, no es quien se acuerda de eso. Wow, ¿qué pasó? Wings, la banda de McCartney con su esposa, Linda McCartney, ex esposa. La banda de la novia, sí. Sí, no, ¿cómo que la banda de la novia? Acá tuvimos un tema de Wings. Dale, sí. Vos, gran banda. Band on the Run. Dale, sí, Band on the Run. Dale, Band on the Run. Está bueno, está. La cuestión, 5 horas estuvieron tocando los bestias estos. Y todo para darle de comer a los pobres niños. ¿Viste? Que no hay Gallagher, manda el muere. Está bien, bien metido. Bien bueno, metido. Pero viste, o sea, durante los 90 existió esa pica Oasis Blur. Y acá se respondió. Y acá se respondió muy bien, con hechos. Yo quiero a mis fans, yo le doy de comer a los niños africanos. ¿Vos qué haces, Noel? Nada, yo no quiero a mis fans y que los niños africanos se mueran. Ahí va. Sé qué es lo que la gente hace y qué es lo que hace la gente hace cuando hace las cosas que hace, pero no es lo que yo hago ahora que hago esto. Estúpidos. Gil. Led Zeppelin lanza DVD de su concierto reunión de 2007. Días atrás, una cuenta regresiva en el sitio de Facebook de los legendarios Led Zeppelin... ¿Los conoces? Me suenan de algún lado. Prometen, van a ser grandes. Generó suspenso entre los fans de la banda londinense. Hoy, el misterio se ha resuelto con el anuncio de la publicación el próximo 22 de noviembre de un DVD con el concierto de reunión del grupo que se llevó a cabo en el 2007. Que no es lo que Noel Gallagher hace, ¿no? Que no se junta. No, porque ese es para los giles. Ja. A los giles que fueron muy grandes. Ah, no importa. Mediante un tráiler publicado en la red social de Led Zeppelin, se pueden ver los míticos símbolos creados por cada uno de los integrantes del grupo sobre un fondo negro. ¿Te acordás que esto lo hablamos en aquel programa que hicimos el disco de Led Zeppelin? ¿Cuál era el disco? Sí, Led Zeppelin 2 hicimos. Ese mismo, sí. Pero además, se escuchan los gritos del público que, presumiblemente, asistió a esa histórica reunión. De acuerdo a lo publicado por el diario británico The Sun, el lanzamiento del DVD se realizará el 22 de noviembre y que ha sido el propio Jimmy Page quien ha supervisado que el material del archivo esté, y cito, perfecto. Y cito, me parece muy bien. Así que bueno, DVD, sí, había, vamos a ver DVD nuevo, el Zeppelin. Sí, se viene. Está y con gritos nuevos. Con gritos nuevos, esto perfecto está. Noticias en Río Blanco. El rapero surcoreano Psy ya tiene más de 145 millones de reproducciones de su hit Gangnam Style, la canción que está curtiendo ahora. Desde su lanzamiento el pasado 15 de julio, Psy logró en menos de 2 meses la hazaña de introducir este videoclip en idioma coreano en el selecto club de los 100 millones de visitas, reservado a ídolos de masas como Lady Gaga, Eminem o Justin Bieber. Con una acertada fusión entre hip hop, música electrónica y pop, Gangnam Style relata la clásica historia de chico busca chica adaptada al acomodado barrio de Gangnam en Seúl, símbolo de riqueza y ostentación en la competitiva sociedad surcoreana. Una chica cálida y humana durante el día, pero de corazón caliente cuando cae la noche, es lo que busca el protagonista del tema, interpretado según cada cual como enaltecimiento o crítica de la cultura de las clases sociales predominantes en Corea del Sur. El veterano Psy, de 34 años, de aspecto estrafalario y evidente sobrepeso, rompe además los cánones del K-pop, o la música popular coreana, ha sufrido en el pasado, tiene 6 discos publicados, y en principio con sus 2 primeros discos sufrió censuras parte del gobierno por contenidos inapropiados. Lo cierto es que Gangnam Style se convirtió en una mina de oro para el nuevo ídolo de Corea del Sur, que semanas atrás protagonizó un anuncio por un operador móvil y acaba de firmar un contrato para promocionar, parece mentira, heladeras, frigoríficos de Samsung, el señor este. Así que vamos a ver cómo le va. Promete ser el tema del verano, yo qué sé. Es en coreano, pasa la bomba. Quiero un mail de parte del ruido, tengo que saber cuál es la dirección. Si quiero hablar con los chicos del ruido, tengo que saber cuál es el número. Quiero un tweet de parte del ruido, tengo que saber cuál es el usuario. Si quiero ser amigo y que me quiera ruido, tengo que saber cuál es su Facebook. Javi, tirate las vías de comunicación. No soy él, pero si lo fuera, te ¿dónde diría está el Javi? No. ¿Dónde está el no. Javi, Jorge? No está. Es verdad que nunca... Ruido Blanco, o sea, para los que nos escuchen por primera vez, en realidad se compone de DJ Flojito en la mesa del otro lado, en controles, Jorge, Joaquín y Javier, pero... No está. No sé dónde está Javier. Javier tenía una cita ineludible con el destino. En Buenos Aires. ¿Y viste esas películas que te prometen que va a pasar algo, no? Una cita que no podía perderse. Tenía eso, sí. Algo que tenía que pasar. Pero no está él. ¿Pero qué está? Está Ruido Blanco, con el que deberían contactarse, ¿no? Con el que deberían hablar. Al que deberían querer, exactamente. ¿Cómo pueden querer a Ruido Blanco? Pueden llamarlo, por ejemplo. Pueden llamarlo al 2623-4453. Llaman a Ruido Blanco, le preguntan cosas, le comentan cuestiones de su vida, cómo anda todo, ¿no? Claro, qué problemas tienen, qué ¿cómo dudas te, ¿cómo tienen? ¿Cómo te fue en el trabajo, Ruido? Bien, jefe, rompiendo la pelota. Pero está todo tranqui. Bien, por eso un compañero se enfermó hoy. Exactamente. También pueden hablar con Ruido en el Facebook, Ruido Blanco. Búsquenlo, agréguenlo Y abranle una ventana al chat y coméntenle cosas, ¿no? Díganle lo mucho que lo quieren. Como lo están haciendo, como Areli, por ejemplo, que nos habla y nos reprocha que no conozcamos a Wings. No, que no conozcamos, no. Perdón. Bueno, está, sí, está. Que no la conozca yo. Bueno, está, es lo que dice. Ah, qué diferencia, re disculpame. Bruno, ¿vos conocés Wings? No. Toma. Bueno, menos toma. Yo no sé qué estoy diciendo acá con Areli ustedes. Areli se avergüenza de todos, entonces. Bueno, también tienen el Twitter, @ruido. Y un mail, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. Exactamente, mucho más serio, ¿no? Para las cosas formales. Para las cosas formales que si nos quieren invitar a un casamiento. Ruido, los invito así a mi casamiento, exactamente, sí. Pero bueno, esas son las vías de comunicación de Río Blanco. Contáctese con él, quiénenlo y esperen un poco que ya se viene la entrevista con Mondrake Wolf. Se viene. Seguí escuchando Ruido Blanco. Los veo perdidos en Montevideo, alzando la voz al cielo, corazón lleno de recuerdos, cantando una plegaria, un acto de las voces juntas otra vez. Es tiempo de dejar el duelo. Es hora de empezar. Mandrake, ¿nos escuchás? ¿Escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, precioso. ¿Puede ser que estuvieras escuchando a Leonard Cohen? No, mira, justo estaba, me había olvidado completamente de que me iban a llamar. estaban haciendo un zapping y justo pusieron a Leonard Cohen. Mirá, ¿qué escuchaba? ¿Qué había? Ahora estaba haciendo zapping en la televisión y un gran recital de Leonard Cohen. Cantando Aleluya. Oh, gran tema. No, disparate. Excelente tema. Pero bueno, Leonard Cohen no tiene tiempo hoy para Ruido Blanco. Hoy es contigo, Mandrake. Bueno, muy bien. Dejá a Leonard Cohen de lado. Está. Tengo acá enfrente una cita de una entrevista tuya donde decís: cuando empecé estaba el rock por un lado, la cumbia por otro, el canto popular por otro. Ahora está lleno de pasadizos e interconexiones, con una gran libertad mental dentro de la música. ¿Te reconoces? Eso dije yo. Eso dijiste vos. a veces soy lúcido. Viste, ¿no? Uno tiene esos momentos brillantes. No sé, pero la verdad que parece que hay que pensar, hay que estoy analizando las cosas. Para mí, no sé por qué la primera toma siempre es es buena conmigo. ¿Cómo pensás que se dio ese pasaje de una música uruguaya más separada hasta la actual, que tiene esos pasadizos que vos mencionás? Y bueno, tendré que decir, como dicen los alcoholes, aleluya. Por suerte que se dio, ¿no? Que pasa eso, que pasa ese tipo de algo que yo siempre soñé, que con nuestra puta siempre soñábamos, porque era una cosa como que era obvio para mí. Pero sé que para ciertos tipos de gente no era obvio. Y bueno, gracias a Dios está pasando eso y sigue pasando y cada vez es más digamos, es como algo, ya está como lo que antes era un vicio, ahora es un hábito. Ah, puede ser, sí, puede ser. Y yo lo veo, gracias a Dios, las bandas están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, con la música que vos haces, que está llena de esos pasadizos, claro, esas interconexiones. Pero lo hacía yo, lo hacía Mateo, lo hacía Jaime, pero no era entendido en un momento eso, ¿viste? Sí, es como una cosa que siempre se ha mantenido dentro de la música, pero no dentro de repente una cosa que puedes escuchar un boliche o un recital realmente descomunal, como puede ser ahora No Te Va a Gustar o Los Muchachos de la Vela Puerca. Bueno, pero creo que ellos son especialmente los que generaron ese tipo de pasadizos. Claro, o sea, han logrado llevar eso al frente. Ellos creo que fueron los que yo me siento muy identificado con lo que ellos lograron hacer, ¿no? Claro. Nosotros capaz que no lo pudimos, pero ellos sí. Y eso es un aporte de ellos brillante, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Te iba a dar una pregunta, bueno, sobre la cuestión tuya, ¿no? De tu música. Una cosa que leí que por ahí, como decías que una cosa que te llevó a la música fue el Submarino Amarillo de los Beatles. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y fue una experiencia increíble porque era un niño. Y mis padres me llevaron a ver la película cuando se estrenó. Sí. Y yo no entendía mucho de música, tenía 7 años, 8 años. Y y me entró por el lado, yo no, creo que parece raro, pero me entró por el lado de los ojos, me entró por el lado de la música, me entró por todos lados, toda la psicodelia, todo eso fue. Y para mí sigue siendo un disco increíble de los Beatles, ¿viste? Es que un disco que ellos lo han bastardeado bastante mismo. Sí, siempre lo han dejado un poco de lado. Se hablan de canciones como No Son, una canción de George Harrison que a mí me fascina, como si fuera una canción de mierda, ¿viste? Y en verdad después te das cuenta y en verdad es una canción de mala onda de Harrison a John Lennon y a Paul McCartney. Porque habla precisamente de eso. No Son era el término que usaban Johnny y Paul para escribir sus canciones, los derechos de autor, la sociedad que tenían, ¿no? Claro. Y él decía, yo puedo desafinar, puedo hacer cualquier cosa, pero tiene razón, es una canción no son. Era porque él le dan para atrás. Y bueno, es una canción bastante renegada. Yo como no entendí un solito de la letra, me parecía una canción mística. Claro, sí, todo era nuevo. Ahora, claro, pues el sonido es increíble. Sí, sí. El sonido que toca, que hacen ahí es impresionante. Sí, aparte es una película, bueno, película animada, llena de color, llena de psicodelia, Bueno, creo que ellos después le dieron para adelante esa película. Después cuando pasaron el tiempo se dieron cuenta que era una película increíble, ¿no? Sí, creo que se dieron cuenta que había pegado. Y claro, pero ellos lo hicieron medio peleado, esa película ya estaba en otra cosa, ¿no? Vos igual de chico, ya habías estado estudiando música, ¿no? Estudiabas piano, pero más bien clásico. Sí, pero por eso ahí vino el break. Ahí vino, cuando escuché a los Beatles, vino la cosa como... Se acabó todo. ¿Tu música de hoy dirías que está influida por los Beatles de alguna forma? Porque uno la escucha y dice, bueno, más bien este tipo lo que está haciendo es algo más uruguayo. Uno no lo siente tan cercano a eso. Y está lleno de Beatles, por todos lados. Está lleno de Beatles por todos lados. Por todos lados. El problema es que, bueno, capaz que es un misterio, ¿viste? Que no se descubre de dónde una fana, ¿viste? Claro. Y no lo digo para quedar bien, porque de repente decir, ¿viste? Es una cuestión todo el mundo gusta los Beatles. No, no es, no es que, ah, me gusta Van der Graaf Generator. Ay, qué loco que mandará. Que, ay, mirá, ¿entendés? O escucha, no sé. ¿Entendés? Yo digo, me gustan los Beatles porque son lo más grande que hay. Totalmente de acuerdo. Yo ahí tengo que estar de acuerdo, no me queda otro. Una cosa que estaba viendo por acá, o sea, entonces tu comienzo, digamos, tu ruptura musical ahí, tu quiebre fueron los Beatles. ¿Y cómo viviste los primeros años de la experiencia de armar música y de tocar? ¿Y cómo era el ambiente? ¿Cómo entraste ahí? Bueno, yo tuve una suerte bárbara porque... porque, no sé, porque nací geográficamente en el lugar correcto. Es decir, yo toda mi infancia ahí en el barrio Nuevo Pocito, donde hacía, viste, sí. Lorenzo Pérez y ese marzo. Y ahí pasaba todo. Ahí le guste, que no le guste, que diga que Pocito de burgués, todo, que quiera. Pero era otra forma de ser, viste. Y ahí yo conviví a Mateo, caminando por la calle, charlando con él. Chichito Cabral vivía a 2 cuadras de mi casa, el Pato Robés a 1 cuadra. Nosotros éramos una banda de Roca, el Wilson, Raúl Busó. Después venía gente de otros lados, el Roca, venía gente de otros lados, y Leonardo Baroncini, y se armó una especie de club de esquina. No sé si conoces ese disco, un disco memorable de la música brasileña, que es Milton Nascimento y Luborges, y sí. Otra gente. Sí. Salvando a distancias, fue una cosa parecida, porque ahí nos juntábamos todos, plena época de dictadura, ¿no? O sea, digamos, ya años oscuros, y todos nos pasamos todo el día tocando música, escuchando discos, leyendo libros, y ahí se formó una cosa que no fui yo solo, fueron unos cuantos, ¿no? O sea, de ahí salió, yo qué sé, el proyecto Los Tontos, de ahí salió el proyecto Los Terapeutas. Hay un grupo que se llamaba Vendavá, que tenía compositores como Gerard Perdomo, que era un crack, una cantidad de cosas que influyeron, que fue muy importante para mí, ¿no? Claro. ¿Y qué te llevó entonces a sacar ese disco? Bueno, ese disco que ya es parte de la historia de la música uruguaya, el disco que sacaste conjunto al Cuarteto de Nos, que fue el primero, bueno, ¿puede ser? Eso es parte de la historia, o sea, el Cuarteto de Nos también incluso a veces cuando yo los conocí, porque yo estudiaba, en un momento me puse a estudiar, quería cantar, yo estaba tocando el bajo, tocar la guitarra, y me daba un poco miedo cantar, ¿viste? Porque quería cantar como yo que sé, quería cantar clásicos, para mí no me gustaba. Clásicos, yo digo, Cita Rosa, Billy Etty, esa onda, y no, yo escuchaba, yo que sé, lo vi, te escuchaba, pero no sé, es un problema, es difícil sacar la voz, ¿no? Y yo tengo una voz rara todavía. Y fui a estudiar clases de canto con Luis Trochón. Y ahí iban los de Cuarteto de Nos también. Claro. Y Luis Trochón me dice, vos te vas a conocer unos tipos que te van a encantar. Y lo mismo le dijo a ellos, ves de mí, ¿viste? Claro. Y cuando nos encontramos dijimos, chao, somos amigos, ya está. Y la música de Semana es totalmente distinta. Claro, pero pegaron. Era como una especie de germinador el asunto, ¿no? En esa época, yo qué sé, era muy bravo. El canto popular era una cosa muy... había motivos buenos para ser así, pero también era muy... nada que ver con la música que nosotros queríamos hacer, ¿no? Sí, bueno, una cosa que vos decías recién, lo decías de Pocitos y que digan lo que sea, pero también hay una realidad, conseguir discos en ese momento y discos que en su momento fueron novedosos, no era una cosa tan sencilla tampoco. Bueno, yo era un habitué, un enfermo del acto de los discos, que hay en Uruguay de Tierra Baja, que trae todo disco de cambio, ¿viste? Todo disco sí. De... todo, vos venís a casa y yo tengo una discoteca como 500, 600 discos y son la mayoría de ahí. De pasta, ¿no? Sí, de vinilo. Sí. Y ahí era esa es la historia, que uno cada vez que consigue un disco... Era una experiencia sentarse a escucharlo. Claro, ahora, ¿qué pasa? Entonces los curtías. Ahora, por la voz que tiene usted, te pinta de ser medio guacho. Ahora hay tanta información que yo no sé qué mejor. Sí, es bravo, porque ahora es como que tenés un poco de exceso por todos lados, no sabes dónde agarrar. Sí, igual yo estoy de a poco armando mi discoteca de vinilos, así que ya voy a llegar a los 500. Es otra historia, ¿no? Y después, digamos, una vez que bueno, que vuelve la democracia, ¿no? Sí. Y que bueno, que las bandas como que empiezan a tender más puentes entre ellas. ¿Cómo viviste esa época? ¿Cómo viviste la formación de los terapeutas y demás? Bueno, eso fue increíble, fue precioso. No, eso fue buenísimo. Igual, éramos como distintos. Porque, por un lado estaba el rock, Los Tontos, Estómagos, bueno, toda esa movida. Y por otro lado estaba el canto popular, la Banda Carrero, ese tipo de cosas. Y yo me metí en el medio, yo estaba sentido, yo venía del palo Mateo, Jaime, Rada, Alemire, pero también me tiraba el rock, porque más que bien yo empecé así. Bueno, yo tengo otro proyecto que era Los Cortapalos, que después venían a ser Los Tontos, o sea, el Quiero Puré, la música mía y la letra de Baroncini, baterista, ¿no? Mira. Y claro, yo estaba a las dos, yo tenía una pata en cada lado. Pero bueno, después me tuve que definir un poco, porque bueno, yo no quería dejar el candombe, ni la idea de Mateo, ni todo eso, porque yo había escuchado un disco Remaining Light, los Talking Heads. Sí. Que el tipo, los tipos hacían música africana, pero con base rock. Sí, sí, lograron una síntesis bastante interesante de estilos. Y digo, pero ¿y si estos tipos vieran? ¿A qué están haciendo lo hago yo, lo que hacía Mateo, lo que hacía Rada? No estén jodiendo, haciéndose pintándose lo que es esa época, The Cure, la New Wave. Y ahí fue la historia. Entonces yo estaba, tenía una pata en dos lados, ¿viste? Porque el candombe para mí es una bendición que tenemos acá. Claro. Entonces, por más rock que yo siempre tuve, digo, para mí el rock de acá es el candombe. Sí. Y chao. Y que no lo entienda, que se haga dar. Una cosa que te quería preguntar, leímos por ahí una especie de rumor, digamos, y quería preguntarte al respecto, ¿cómo fue, digamos, cómo se vivió en esa época? ¿Cómo viste vos en particular la experiencia de las drogas? Una cosa que habíamos leído cuando arrancamos esto, que decían que los terapeutas no se subían. ¿Qué? Que decían que si los terapeutas no tomaban, no subían al escenario. ¿Y cómo viviste, o sea, cómo viste en tus compañeros o en vos en esa época la influencia de las drogas dentro de la música? ¿Lo ves como una cosa positiva? ¿Lo viviste bien? Bueno, nosotros siempre fue claro, nos gustaba mucho eso, ¿no? Pero en verdad nunca hubo nadie vicioso, así, nadie una cosa así. En verdad era como probar pedales, o sea, me refiero a pedales de guitarra, un delay, un flanger, un chorus, y vos, a ver cómo suena esto, y uno lo metía en la vida de uno, ese tipo de cosas, ¿no? Las sustancias. Claro. Y cuando vos te das cuenta cómo funcionaban, o lo usabas o no lo usabas más. Claro. Porque odio los discos esos de algunas épocas, viste, que es puro chorus o es puro. Sí, sí, sí, sí. Después pasan sí. Los tiempos y dices, pero qué pelotudo este. ¿Por qué no le sacó el chorus? Bueno, lo mismo pasa con él, ¿eh? Claro, es una especie de experimentación recreativa. Claro, digamos. Nunca fue, nunca hubo un colgado. Nunca fuimos una banda. No estaban para esa, no estaban para esa. Estaba a probar, sí. Claro. Pero no, nunca fuimos así. Personas adictas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí que nos gustaba probar. Claro. Y probamos. Eso sí. Las ganas se las sacaron. Claro. Cuando hay que sacárselas. ¿Y sí? A una determinada edad cuando el cuerpo te da. Amor Profundo. Parece hablar un poco de las drogas y la música, ¿no? Sí, sí. En realidad fue una cosa que también, ¿viste? Fue un periodo de que oscuro mío, que yo no me daba cuenta. Y bueno, y en un momento no tocaba mucho, no cantaba mucho, pero no sé por qué. Y en un momento me di cuenta de eso, ¿viste? Y ahí pintó que bueno, dije, me fui a Villa Shangri-La y ahí me curé tranquilo solo, ¿no? Claro. Y ahí fue que escribí esa canción. ¿Y por qué te parece que tuvo tanta pegada? La verdad que nunca supe. No, fuera de joda, porque es una canción que habla mucho de mí, no es una canción. Claro, pero le relataja una cosa muy personal y es curioso. No, por eso digo, yo la verdad que no sé por qué esa canción fue. Quizás porque mi idea fue, capaz que fue mi idea de. Cuando le expliqué a Jaime, que era el productor de esa canción, le digo, mira, tiene que ser. Esta canción, en un momento, tiene que cantarla a todo el mundo. Y ahí fui que puse una murga, ¿no? Ahí va. Cuando canta la murga, que todo el mundo cantando eso, ¿viste? Amor, bravo, ya me imaginaba a todo el mundo cantando eso. Y ahí fue que, bueno, no sé, algo tenía la. Capaz que fue el momento también, ¿no? Fue capaz que justo dio en eso. Claro. Y ese periodo oscuro que relatás, ¿no? En el que no estabas tocando y demás. ¿A qué se debió? Creo que también tiene que mucho que ver con los 90, ¿no? Los 90 fue una época casi como la dictadura. Hubo una bomba que explotó, que fue en 85, por ahí, que parecía que todo lo que uno soñaba, todo el sueño hippie, toda la locura, la rebeldía o toda la locura New Way, si yo podía cristalizar, y fueron 5 años. Cuando vino el 90, vino una cosa como fría, como que se apagó todo, no había boliche para tocar, no había nada. Yeah. Más que nada, digo, los sí, el 90 fue un año, fue un año bravo, ¿no? El disco de... Para muchos, más que nada los que no conocían los discos de los Terapeutas de los 80s y de los 90s también, ¿no? Fue un antes y un después. La banda se hizo más conocida. El disco, además, tiene una producción muy distinta a todos los demás. Sí, tiene un productor. Exactamente. Sí. Contanos algo de cómo se compusieron las canciones y cómo fue, digamos, la edición del disco. Bueno, las canciones se componen como siempre las compuse yo. No varió el método, ¿no? Lo que varió sí fue que un productor. Eso creo que fue el detonante. Y bueno, antes nosotros estábamos acostumbrados a producir nosotros mismos, ¿viste? Uh-huh. Y todo el mundo hacía eso, ¿viste? Algunos con mejor fortuna y otros con menos fortuna. Y creo que salta a la vista que te digo, bueno, más allá, tanto yo como yo, que sé, Cuarto de Nos, la diferencia de sonido es abismal. Claro. Cuando nos producíamos cada uno, ¿no? Nosotros mismos, a lo que se producen posteriormente, ¿no? Claro, que el productor, ¿qué les ayudó? ¿Qué les ayudó a ver otra perspectiva del asunto? También, el estudio cambió, uno también era, uno se pensaba que el estudio es primera toma, segunda toma y ya está, ¿viste? Y estás hablando de que es un negocio la música, ¿no? Sí. Y una industria, yo qué sé. Y te apuesto que suena bien, porque después viene uno que capaz que en el escenario te da risa, ¿viste? Porque no encara, no tiene swing, no canta bien, o sea. Pero en el disco suena mejor que vos. Claro. Que vos dejaste, yo qué sé, todo grabado, la primera toma, lleno de pequeños errores que todo el mundo tiene. Salvo, no sé, yo qué sé, Rara, Steve Wonder, esos tipos, ¿no? Sí. Y de repente veías que ese tipo de gente te rompía el culo. O sea, agarraba más piques que vos. O sea, entonces... ¿Qué es lo que está pasando acá? Claro, entonces... Pero era simplemente una cuestión de producción. Uh-huh. Que es algo que parece pelotudo, pero no estaba comiendo una cosa importantísima. O sea, que grande error nuestro, ¿no? Claro. Y además, bueno, me parece a mí, ¿no? Que también eso cambió mucho en la música uruguaya en general, el tema de la producción, con productores musicales y todo. Y ahí está, porque está tan, tan, tan fuerte la música uruguaya. Exactamente, sí. O sea, hay tipos que sí se puede producir solo, ¿viste? Yo que sé, Jaime Ross es un terrible productor, el mismo, ¿viste? Mateo se producía solo y era perfecto, pero muy pocos fueron a hacer eso, ¿viste? Yo que sé, Rara nunca se produjo bien. Yo qué sé, escuchar los discos de los 80 y te dan ganas de reírte. Claro. Tontos, estómago, cómo está producido, me refiero. Si bien los temas están buenos, pero no suena nada. Vinieron estos muchachos, no te gustaba, con un productor, vinieron estos tipos a ver la puerca con un productor y empezaron a sonar mucho mejor las cosas. Ajá. Y es lo que había que haber hecho siempre, ¿no? ¿Y fue a raíz de eso que sacaron el DVD de los 25 años? No, Independiente fue, cumplíamos 25 años, íbamos a tocar en Solís, y era perfecto pasarlo ahí y hacerlo bien, y hacerlo bien era prioridad. Entonces también estuvo Guillermo Berta, y me encanta cómo suena también. Claro. Es como todo, a la vez. ¿Cómo fue la decisión de hacer un DVD? ¿No? ¿Fue una cosa que les nació a ustedes? ¿O una cosa, por ejemplo, que bueno, que la gente que sigue a los terapeutas se los pedía, ¿no? ¿Cuándo hacer un DVD? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, eso siempre se pide, pero en realidad fue como que está, si no es, nunca fue de mi parte algo prioritario hacer un DVD. Pero tocas en el Solís, 25 años. Digo, si no lo haces ahí, no lo haces más. Claro, es el momento. O sea, chao. Entonces elegimos a la gente idónea para hacerlo y chao. Uh-huh. Y bueno, fue un trabajo largo y pero lindo, ¿eh? Porque también logramos traer temas viejos nuestros, revuelta, traerlos para que escucharan las generaciones nuevas. Y está. Hicimos nuevas versiones, ¿no? Claro. Sí, habiendo pasado, digamos, habiendo charlado un poco de, digamos, del Mandrake, ya chico, del Mandrake de los 80s también, y bueno, ese periodo oscuro de los 90s. ¿Cómo viste los 2000 y la época de ahora para vos, para la banda y la música en general? ¿Cómo lo vas viviendo? Sí, como el mejor momento de mi vida, a todo nivel. Yo nunca vi la música uruguaya tan bien como estos tiempos. Y con tanta, digamos, con tanto profesionalismo. Uruguay, bueno, Uruguay es un lugar chico. Tampoco puedes echar la culpa de repente que no tengas determinado tipo de cosas. Pero es un lugar chico, vos tenés que darte cuenta de eso. Tenés que ir a otros lugares a empezar a crecer. Que es muy difícil, ojo, ¿eh? Ya cruzar el charco ya es, digamos, ya es una cosa complicada. Se hace, hay bandas que la están rompiendo. Pero yo creo que se ha profesionalizado mucho. Y yo a nivel personal es la mejor época de mi vida. ¿En qué andan? O sea, escuché por ahí que hay un nuevo disco en la vuelta. ¿Monstruo, sí, puede ser? Sí. ¿Cómo viene eso? Y esto con la mezcla ahora, full. Ahí va. ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en... ¿Cómo se llama el estudio este? El de Emilio... No me acuerdo el nombre, vos. Que grabaron los buenos muchachos también el disco ahí. El último. Ah, sí, nosotros cubrimos el disco, pero no me acuerdo ahora el nombre del estudio. Alguien, Eduardo Acevedo. No me acuerdo el nombre. Bueno, tal. Entonces, no te preocupes. Pelo loco. Ahí va. O sea que ya está todo pronto y están mezclando. Estamos mezclando. Ahí va. ¿Para cuándo tiene idea que va a salir? Y yo pienso que en noviembre va a estar. Ahí va. Sí, sí, sí. Esperemos que sí. Y en términos, bueno, de... ¿Qué podés adelantar, no? Así, claro. Danos una primicia, no, pero más o menos el tema del estilo y demás. ¿Por dónde viene la mano con este disco? La mano no sé por dónde viene, pero creo que va a ser totalmente distinta de... Ahí va. Así que el sonido, las canciones, o sea, no es una prolongación de D, es otra cosa distinta. Ajá. Así que eso es lo que te puedo decir. Después hablar sobre un disco que vos no escuchaste es raro, ¿viste? Claro, sí. Es complicado. ¿Qué te iba a decir? Y bueno... Ahora, bueno, en realidad una cosa que te queríamos preguntar era por el tema de lo que estás haciendo ahora, que bueno, que es es este espectáculo que es so voz acústico y además también hay algo de stand-up, ¿no? No, eso es mentira, vos. Eso es mentira. No, yo cuento de decir la canción y la gente se cae de risa, pero porque también le doy una vuelta, porque también me gusta, cuando toco solo, me gusta un tipo solo con la guitarra y si yo me pongo a cantar todas mis tristezas y es horrible un tipo solo con la guitarra y no pasa nada, ¿viste? Ajá. Yo trato de hacer una introducción y charlar y explicar cómo fueron las canciones, que a veces son cómicas, ¿viste? Claro. A veces son dramáticas, pero bueno, le doy otra vuelta y... Pero no es nada que ver. Claro, la movida viene por la charla, ¿no? ¿Eh? La cosa viene por la charla. No, y también como ahí es como que le meto una intro hablada a la canción. Yo es como una especie de musicalidad que tiene la canción ya antes. Claro. Es como que me hace una versión de la canción, le meto una parte antes que es hablada, ¿viste? Chao. Y esta experiencia que se dio, bueno, con buenos muchachos y con los supersónicos también, ¿no? ¿Cómo anduvo? ¿Qué tal es? Ah, no sé, vamos a ver mañana. Bueno, pero cómo la gestionaste, ¿no? ¿Cómo se dio la decisión esa de largarse con ellos? Y no sé, estos guachos, los muchachos, buenos muchachos, nos hicimos muy amigos. Más que nada, yo me hice muy amigo Marcelo. Y un día me llama en enero, yo estaba tocando en Agua Dulce, y me dice, vos, ¿qué? ¿Te gustaría tocar hacer un show con nosotros? Y bueno, dale, vamos arriba. Y está. Y lo programaron desde enero esto. Claro. Y me pareció buenísimo. Me gusta mucho, bueno, los muchachos, este último disco me parece increíble y me empecé a hacer fan hace poco de ellos. Pero me empezó a gustar en serio. ¿Qué te iba a decir? ¿Y mañana entonces a qué hora? ¿Dónde? A las 9 en la trastienda. En la trastienda, muy bien. A las 9 en la trastienda. Y para verte haciendo el acústico con la charla y con la introducción hablada. El sábado que viene toco en Bar Tabaré. Sábado que viene, Bar Tabaré. Sí. Bueno, así que entonces tenemos las fechas para Mandrake Wolf. Y bueno, esperemos estarte viendo algún otro día más. ¿Cómo no? La verdad, sí, un gusto. Bueno, un gustazo, muchachos. Discúlpeme las interrupciones. Pero bueno. No, disculpas por interrumpir a Leonard Cohen. Te dejamos en las buenas manos de Leonard Cohen. No, ya se terminó. Me parece que venían unos porteñitos. Bueno. Que hacer Zapping. Volvemos bueno. Al Zapping, entonces. Gracias por estar acá, Mandrake. Bueno, a las órdenes y bueno, buenas noches. Hasta buenas luego. Noches. Arriba. Chao, chao. Y le ganaron. blanco, el malmute de todos los miércoles. Llegué flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se tendría. Freedom Sound. Remember you. Y rompió flojito. ¿Cómo están? Como siempre, flojiño, irrumpe nuestro programa. Bien, acá andamos. Vamos a arrancar primero por la pregunta. Vamos a arrancar primero por la pregunta que te hicieron acá, ver, y luego ver, que... nos vamos de lleno a la reseña. Y nos vamos así a lo importante. Sabrina. Oh, bueno, dale. Paul Ansuárez. ¿Are dead? ¿Cómo? Paul Ansuárez. ¿Are dead? Dados los últimos acontecimientos deportivos, cobra fuerza la teoría conspirativa que afirma que no solo Paul y Shakira estarían muertos, sino que Luis Suárez también. Parece que la omisión del sustituto de Suárez sobre la tarea de convertir goles darían pistas para reconocer que no es el jugador original. Me interesaría saber la opinión calificada de Jeff Flojito sobre este tema. Saludos. Tienes razón. Ah, decís que Suárez murió y fue... sustituido por un Suárez igual. Ustedes ya me conocen y los oyentes también, que la teoría conspirativa a mí me puede. Yo les digo que sea la teoría conspirativa, sea cual sea. Es buenísimo empezar a crear teorías conspirativas sobre esta selección que seguramente va a quedar en la historia y nos vamos a acordar durante mucho tiempo y todo demás. Y me gusta la teoría conspirativa. Sí. Y listo. Sí. Seguramente, es más. No tiene el mismo culo mágico Suárez. ¿Cambió? No, ha cambiado. Yo creo que a raíz del problema que tuvo con el asunto racial en Inglaterra, quedó tocado. No, pimba, lo matamos, conseguimos un Luis Suárez igual, que era peluquero. Y que, ¿cómo es esto? Que sea políticamente correcto. Claro, que sea políticamente correcto. No mete tanto gol, pero por lo menos es buena gente. Puede ser, ¿por qué no? Yo no... De todas maneras... Estamos dolidos. Venimos lindos. Hay un tema. ¿Hay qué? Hay un tema. Yo acá, o sea, acá no se puede ganar siempre, estamos de acuerdo. No se puede ganar siempre. Pero aparte, yo acá voy a decir una cosa. La selección toda la vida ha sido de repechaje. Es como siempre. La esencia, ¿no? Claro, o sea, yo creo que desde hace, no sé, 20 años fácil que venimos a la misma. En todo caso, tuvimos un par de sucesos buenos, futbolísticamente hablando, y ahora volvimos a la normalidad. Yo no entiendo por qué la gente se aterra. Hay una cuestión muy interesante en todo esto, que es en la forma que se logran los triunfos deportivos de Uruguay, por lo general. Sudando balas. Claro. O sea, si repasamos el último torneo de Uruguay, la Copa América, salimos campeones. ¿Cuántos uruguayos me dicen que el mejor partido fue la final? ¿Y sí, cuántos dicen que el mejor partido fue el partido con Argentina? Mucho más. Claro que mucho más. O sea, fue mucho más disfrutable ese partido, la forma en que se ganó ese partido, que un partido que se ganó muy bien en la final. Pero le faltaron balas. Claro, balas falta ese caminar por la línea, por el borde del abismo... Y el placer de haber cruzado hacia el lado, no al vacío, no haber caído al vacío, es mucho mejor que venir caminando por el plano, ¿no? Lejos de la baranda. Y a mí me da cierta. A mí me reconforta de cierta manera volver a la calculadora a ver cuántos puntos traemos, cuántos puntos llevamos, si pierde aquel. No, y también bajamos un poco los brillos, los humos y eso, porque había que. Por poco había que ir a la. Cuando se iba a ir a las Olimpiadas, había que salir campeones, ¿no? Sí, no. Con menos de oro no se volvía. Los demás juegan también, vos. No, por eso. Sí, estuve. Pero bueno, fueron unos malos sucesos. Nos mataron de calor en Colombia, que fue el profesor. se jugó como el ojete y está. Pero... Igual acá lo importante el importante suceso de la semana, sí, no fue esto. Sí, sí, sí. No. El suceso de la semana fue que el lunes, ¿qué hicimos? Fue el relleno, digamos. Claro, ¿qué hicimos el lunes? Lo importante, no el relleno. El lunes. Lo que yo arengué acá el miércoles pasado. Sí, y dijimos que íbamos a hacerlo. Y lo íbamos a hacer. Decidimos. Y fuimos a ver a Megadeth. Muy bien, señor. Al señor Colorado Oveja Negra Mustang del thrash metal, ¿verdad? Totalmente. Estimado Astropeti, sí. le propongo primero que nada, vamos a escuchar. Exactamente. Sí. Vamos a lo nuestro. No podía ser de otra manera. Vamos a repetir lo mismo que el miércoles pasado y vamos a escuchar Megadeth. Y vamos a escuchar con el tema que abrió el show, un show exquisito. Excelente comienzo. Así que vamos y nos dejamos perolatas y vamos a... Escuchemos. We'll be right back. buen comienzo. Bueno, estimados, sí. Acá vamos a decir las cosas como son. ¿Cómo son? Sin un Javier acá, esto se complica mucho. Así que uno de los tres. Uno de los tres tiene que mantener el orden acá. Así que vamos a hacer un ping-pong, ¿no? Yo voy a ir preguntando, ustedes van a ir contando, para ir haciendo la crónica de la noche, ¿no? Sí. Me imagino que hubo una previa a esto, ¿no? Exactamente, porque vos llegaste sobre la hora. ¿Dónde transcurrió esa previa? Esta previa transcurrió primero en la casa de Bruno. Ahí está. De la casa de Bruno nos trasladamos hacia las puertas del Teatro Verano. Caminando. Que no es detalle menor en este tipo de acontecimientos. Claro, porque no todos los días puedo decir fui caminando a ver a Megadeth. Sí, no, es verdad. Sé que caminás entre Estados Unidos. Se la patea bárbaro. Y claro. Después arrancó, teloneó Rey Toro. Nosotros ahí fuimos a buscar algo para beber. Conspicuamente evitaron a Rey Toro. Pobre Rey Toro. No, porque hay que no, decirlo. No lo evitamos, no estábamos decididos. Claro, la verdad es que hasta el momento no sabíamos si íbamos a entrar. Salíamos sin entradas. Habíamos hecho un intento llamando a Habitat a ver si era cierto un rumor que existía. Los 300 pesos. 2x1. Ah, el 2x1. 2x1, que existió el rumor, pero no. Nunca fue cierto. Pero de todas maneras creíamos que como Joaquín era pertinente y nos íbamos a, teníamos que ir hasta ahí por lo menos. Entonces nos reunimos y, bueno, y salimos para ahí. Yo tomé una Coca-Cola, cosa muy... ¿Qué metalero de eso, ¿no? Yo tomé una Coca-Cola. Es muy raro. Bueno, es negra, ¿no? Como la mayoría de la ropa de los metaleros. Bueno, sí, ahí va. Y ya íbamos viendo bajar las hordas de peludos. El éxodo de los peludos. El éxodo de los peludos. Que siempre es muy reconfortante ver ese atuento por la calle. ¿Qué se podía ver? La rambla. Exacto, ¿qué se podía ver de peludos? Tírenme algunos peludos típicos. El peludo típico de la campera de jeans sin mangas. Ah, sí. El pelo enrulado largo, la campera de jeans sin mangas, el vaquero negro. Un jean de licra y sí, sí. En su defecto botas o estar. Sí, sí, totalmente. Y hubo momentos bastante interesantes. Entre vueltas y vueltas fuimos hasta el Rodó. Claro. Gran bar, en donde yo me tomé algo más. Y mientras esperamos que llegaras. Al final resolvimos entrar. Decidimos que era el momento. Y primer momento interesante de la noche, el cacheo por parte de los oficiales que estaban en la puerta. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo lo viviste, Jorge? ¿Cómo viví ese cacheo? Otra cosa, consejo para los oyentes. Es muy recomendable comprar las entradas en la boletería del teatro habiendo todavía remanente. El remanente de entradas está siempre a precio. Y no vamos a decir cuál. Claro, y aparte tenés la oportunidad de volver loco a los revendedores. Que te buscan por todos lados. Los revendedores siempre, más con el público metalero, que es muy fiel, todo lo demás. O sea, no vendieron una puta. No, se clavaron, estuvo espectacular. Estuvo genial. Pero a lo que voy. Hay que ir a la boletería. Está bueno. Ir a la boletería, consultar cuánto, bueno, para tanto. Y sacar ese. ¿El remanente? Y ni bien ingresamos cuando sonaban los acordes de Trust. O sea, los primeros acordes de Trust. Corriendo. Ahora me estaba estaba recordando esa carrera. Después de haber sido toqueteados por la policía, corrimos. Ese cacheo previo a mí me llamó la atención. Ustedes saben que a mí nunca me cacharon. Con esto de fondo, correr con esto de fondo es muy bueno. A mí nunca me cacharon. Es la primera vez que voy a un lugar donde me cachean para entrar. Y fue una experiencia de lo más desagradable. O sea, yo como soy nuevo en esto del cacheo, por ejemplo, no separé las piernas. Y el tipo realmente me manoseó duro las piernas. O sea, como si alguien hubiera... O sea, yo entiendo que hay un cacheo, o sea, formal, que se lo hace cualquiera, ¿no? Que básicamente, tac, tac, tac, tac, tac, palpar más o menos a la gente. A lo bobo para ver que no tengo una escopeta abajo, ¿no? Obvio. Vos no podés pretender tocar todo el cuerpo del tipo en busca de armas, porque si el tipo quiere en algún lugar lo va a esconder. Si el tipo quiere venir con una bota de plataforma, vos no vas a revisar la bota adentro. El tipo, o sea, no. A lo que me refiero es, un MacGyver cotidiano entra con un arma si quiere. Ah, no. Y el tema es que fue un cacheo exagerado, ¿está? Se nota que la mujer del que cacheaba no sabe de qué labura, pues está. Reno todo eso. Pero bueno, sí, después de haber sido manoseados, a la carrera entramos. A la carrera entramos. Al tercer anillo del Teatro de Verano. Es que rápidamente se convirtió en el segundo. Exacto, ¿cómo? Bruno, contanos cómo fue ese pasaje del tercer anillo al segundo. Simplemente una con esta música de fondo, obviamente, como les había dicho, uno empieza a correr y llegado el momento ese en esa parte donde empieza el vallado y donde está el, digamos, la pared de costado, bueno, siempre hay un hueco ahí. Y sin pensarlo, vamos. Muy hora. Natural, muy fue totalmente natural. Además, me gustó, lo que pasa es que había una línea de gente que lo estaba haciendo, así que vamos arriba. ¿Sabés qué fue lo que me gustó? Lo que me gustó, que me acompañaron. Ninguno dudó en ningún momento. Pero era algo natural. Y nadie, y claro. Era algo natural para hacer eso. Y lo disfrutamos de una muy buena ubicación. Eso estuvo muy bueno. Es una cosa muy común. Es un poco injusto porque al haber división de entradas, la gente que paga más y la gente que paga menos, ¿no? Supuestamente vos pagas más para estar más cerca. Bueno, está, pero nosotros corrimos riesgo de que nos sacaran. No, claro, por supuesto. Nosotros sabíamos. En el toque de Motorhead, yo tenía la entrada cara, vos tenías la barata, y yo te dije, vení para acá. Y te cruzaste y lo vimos de cerca. Está, ahí lo vimos. Y no, yo no me quejo. claro. Pero bueno, hubo varios asuntos en realidad del toque. La selección fue buena. Vamos al detalle técnico, que a veces la gente se aburre escuchando nuestras tonterías. Bueno, era conmemoración de un disco. Sí. Countdown to Extinction. El conteo hacia la extinción. Aparte, estuvo muy bueno también rememorar tanto riff, tanto solo de guitarra al frente. Sí, a mí me recordó. Yo empecé a escuchar Megadeth cuando tenía unos 17 años. Uh-huh. Y me recordó mucho el pasado. Estuvo bueno eso. Pasa que este disco, el Countdown to Extinction, está plagado de temas... De hits, no. Pero de temas memorables. Claro, temas memorables. Y que lo mechen en un show. Está genial, está genial. Aparte uno puede... vimos a un Dave Mustaine que mantiene su porte, aparte de parecer una vieja de 50 años... Vamos a decir algo. Con los rumores que circulaban del tipo, de que, no, fíjate, porque en realidad el tipo está gordísimo, no, mirá, va a ser horrible, no, mirá que está re viejo, no puede ni con la vida. Verlo al tipo en una figura relativamente similar a la que tenía cuando tenía 20 y pico de años, claro. Nada más que con arrugas en la cara, sí, es una cosa que uno dice, bueno, está aparte bárbaro. Aparte el tipo, o sea, que, realmente, por ejemplo, el DVD en Argentina, que grabaron hace unos años, el tipo estaba mucho más, digamos, mucho más pacato, no interactuaba mucho con el público. Acá lo vimos acercarse a la gente. Tribunero, decirte que cosas, te quiere, mandar besos. Que se va a acordar de vos. El tribunerómetro explotó. Totalmente. Una cosa muy rara en Megadeth. Y claro, muy tribunero, que nos iba a recordar a todos. Y que, claro, y estuvo eso estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno la iluminación. La iluminación fue una de las cosas. Eso fue una cosa que hablamos con Bruno después. Un escenario. Sí. No me gusta usar la palabra austero porque no es tampoco la definición. Minimalista. Ahí está. Simplemente. Unas pocas pantallas donde se proyectaron distintas cosas. Se proyectaban. Una pantalla grande, principal arriba, y otra, atrás. Ahí está, atrás. Y ojo, y había una cámara que pasaba. Cámara que es circuito cerrado sobre que sobre la banda que proyectaba arriba. Claro. Pero no en todo el momento, no en todo el momento. Show. Siempre habían imágenes alusivas a los temas que se estaban tocando. O si no, video. Los temas de Countdown to Extinction. O si no, videoclips. Y eso estaba genial. O si no, los Marshalls. Claro. Que ponían las imágenes de los Marshalls de los servidores muy buenos. Yo que no conocía los videos, estaba bueno. Explicamos a la gente que en el escenario no habían equipos casi, salvo la batería. Claro, guitarras. Una cosa que se suele hacer es... está la batería arriba y a los costados ponen... en realidad no son amplificadores propiamente dichos, son solamente como los cajones de los amplificadores. Ahí está, en pantallas. O sea, y esta vez en vez de poner los amplificadores pusieron pantallas de dibujitos. Con los amplificadores, lo cual era muy cómico. Cambiaban de color y demás, estaba tan interesante eso. Claro. Y estaba muy bien hecho, el tema de las luces, sí, el humo, o sea, era muy profesional. No hubo humo. Por eso te digo, muy profesional. O sea, me pareció fantástico. Porque una de las cosas que pasa en el teatro verano es como que el humo es algo que siempre tiene que estar y no... En el caso Murga, no, por ejemplo, es presente totalmente. Claro, no. Para quien no lo conoce, genial. Dave, yo le decía a Joaquín... Es colorado. Que es colorado, además de ser pelirrojo y pelilargo, es un tipo que si estuviera al otro lado del escenario sería ridiculizado. Pantalones de jean celeste apretados, camisa blanca... y colorado. Y con el último botón desprendido. Y con el último botón y movimientos maraqueños también. Claro. O sea, está. El tipo, si estuviera del otro lado, donde está la legión de peludos con pantalones camuflados, militares, campera de cuero. Le tomarían el pelo. Cara de orto, le tomarían el pelo. Es cierto. Pero no, porque es un dios de la guitarra. Pero no porque es un dios de la guitarra. O sea, no se olviden que este tipo fundó Metallica. Fue echado antes de grabar el primer disco. El loco en venganza decidió hacer esta banda Megadeth. En venganza. Y de hecho comparten temas, ¿no? Por ejemplo, Mechanics es un tema que Dave Mustaine dice, no, ese tema es mío, yo lo hice así y se toca así. La otra manera que tiene de escucharlo es por Metallica, que es otro tema. ¿No? Es la misma música, pero es otro tema. Por eso el motivo de Genera. Claro, el tipo ha tenido relaciones tirantes, pero bueno, parece que últimamente se arreglaron, salieron de gira con Metallica, con Anthrax y con Slayer. Sí, yo después de que lo vi llorar también con el documental de Metallica. Fue duro haberlo visto al colorado. Después de tantos años de echarle tierra. Claro, no. Pero bueno, era una cosa, una fija. Bueno, yo otra vez veía en el concierto este que hicieron de los cuatro grandes del thrash metal, en un momento está hablando con Lars Ulrich, el baterista de Metallica, y Lars Ulrich le dice... en el 2007, durante 2-3 meses, lo único que mi hijo escuchaba era Megadeth. Y se lo llevó a otro día a la escuela, en el auto, iba escuchando Megadeth. Entonces se ve que ya han dicho, o sea, llegado a cierta paz armada al menos. Claro. Lo cual es bueno, claro, dentro de todo. Está bien. Pero otro pasaje, pasemos a otro pasaje del show. A mí, igual, yo voy a tirar un palo acá. A ver. Yo tengo que decir que... Una cosa que puse por ahí por Facebook. Yo, la verdad, el Teatro de Verano para mí es el sinónimo de murga, ¿no? Y es un lugar espantoso. Yo nunca fui a ver una banda. O sea, no. Yo nunca fui a ver una banda que tiene que sonar muy bien para juzgar eso. Porque en la murga, bueno, uno, o sea, es bastante, digamos, sencillo el arreglo que hacen, ¿no? En términos generales, ¿no? Comparado con lo que podría haber sido un Paul McCartney, yo qué sé. Ustedes me entienden, ¿no? Sencillo relativamente. Y a mí me pareció... Dos cosas. Una, que el sonido muchas veces era muy difícil de distinguirlo, ¿no? Que las distorsiones se solapaban y había momentos en que el sonido se formaba una especie de bola que era irreconocible lo que se estaba tocando. Claro, eso es lo que yo iba a decir. Los puntos malos, yo me refería, sí, son sonido. Hay un tema con el Teatro Verano. El viento te cambia mucho el sonido. Primero, no estábamos al frente exactamente, así que el frente siempre es donde se recibe el sonido. Y además es eso, ¿no? Yo te decía, cuando vos notabas que había mucho viento, y cuando te das cuenta, cuando el viento cambia de dirección, el sonido como que se distorsiona un poco. Era medio raro, sí. Eso es cierto. Y otra cosa que me pareció... Eso es una ubicación que está... Claro, bueno, ¿qué se le va a hacer? Okay, el sonidista ahí, mátenlo. Pero, por otro lado, Mustaine me pareció que en varios momentos se quebró. O sea, que el tipo venía cantando bien, en varios momentos no le daba la máquina. Y yo eso además lo justifico, entre comillas... Con las entradas y salidas del tipo. El tipo era tribunero, pero ¿qué pasa? Terminaba un tema y el tipo desaparecía un minuto y volvía después. Eso para mí era bueno, ir a tomar algo, a calmarse un poco. O sea, está claro que el tipo, como cantante, no está en las mejores condiciones. Igual resultó muy dinámico el show. Para mí, yo creo que igual, ojo, esas... Dave Mustaine no es un cantante. Es un guitarrista. Obvio, sí. Que ha tenido que cantar porque tenía que hacerse cargo de la banda. Claro. Nunca se agradeció por su gran voz. Y en realidad... Y sin embargo tiene una voz particular que... Totalmente distinguible. Para este género es... Es muy buena. Bueno. Sí, yo creo que sí hubo en algún momento que parecía... Pero tampoco es una cosa que digas, pa, qué horrible. Era como que de repente le pegaba una nota muy alta y te iba a dar un tiempo y como que cortaba antes la nota... Y tampoco era una cosa espantosa. No, pero por ejemplo, en el tema Countdown to Extinction, por ejemplo, el tipo venía cantando muy bien y muy alto, ¿no? Y en un momento el tipo baja mucho las revoluciones y no se le escucha prácticamente nada y se nota que ahí el tipo, o sea, tuvo que bajar un cambio, básicamente. Claro, ¿no? Igual, yo te digo, eso siempre, el loco nunca se ha caracterizado por ser un tipo que generalmente, diga lo que yo voy, siempre canta mascullando con los dientes cerrados. Entonces es como que esas cosas siempre las ha tenido y de hecho a mí me sorprendió justamente escucharlo con la voz tan bien. Yo esperaba que cantara peor, de hecho. Digo, hay un hecho real. Tipo, ya tiene, ¿cuántos? 50 y pico de años. Está yendo para los 60. Sí. una vida de abusos y realmente en otros conciertos lo he escuchado con una voz mucho más dura. Si bien acá por momentos perdía como el eje, me parece que en los buenos momentos está mucho mejor que como ha estado mucho tiempo antes. Para mí hubo varios momentos que vale la pena reseñar. Por ejemplo, el momento en el que sonó un Symphony of Destruction, ¿no? Mm-hmm. Tema insigne de la banda, y se largó el grito, ¿no? Este tema, exactamente, si tú lo dijiste. La tribuna, en general, se unió y al unísono cantando el Mega de. Mega de, aguante Mega de. Pedorro como es excelente. Mega de. Mega de, aguante Mega de. Y a todos nos unió eso, ¿no? Sí. Aparte sí, de alguna cosa que me agrada, que en realidad es una cosa. Yo opté, en cierto momento, opté por gritar solo Megadeth. El aguante no lo gritaba, pero era. A mí me sorprendió porque, igual, viste que en la eterna relación, digamos, de hermano menor, hermano mayor que tenemos con Argentina, eso es una cosa. De ellos, es una cosa argentina. Sí, pero es muy buena. El amor entre Megadeth y Argentina es una cosa inseparable. Es una cosa de tribuna. Y me encantó que la gente le chupara un huevo. Y íbamos a cantar Megadeth, aguante Megadeth. También otro momento fue Diablo Uruguayés, ¿no? Cuando alguien tiró por ahí una bandera de Uruguay. Y el Dave la alzó entre sus manos. Y Uruguay. Uruguay. No, hubo una que sacó, Mostyn sacó del escenario que trajo él, que es una bandera de Uruguay que dice Megadeth, y después tiraron otra. Tenía una colgada por acá, parecía una especie de lavadero. Sí, él tenía percheros, digamos. Totalmente. Tenía los tres micrófonos de frente, frontales, digamos, que esa era otra cosa. Los tres micrófonos frontales los usaba él. No era que tenía un propio micrófono. Se movía. Eso a veces no sucede. Como que cada integrante tiene su micrófono asignado. No. Todos los micrófonos los usaba él. Y los coros que hacían los demás integrantes de la banda también los. Claro, eso, otra cosa que me sorprendió de buena manera es que no esperaba, digamos, verlo en mi vida, que es un Megadeth con, digamos, media formación clásica. Sí, con media formación. ¿No? Con su bajista original, bueno, con Mostyn, claro, que siempre está, pero con también una formación muy sólida. El batero está hace un tiempo. Una banda que se ha caracterizado por sus, digamos, cambios músicos itinerantes constantes, sí, de músicos producidos obviamente por la relación Mustaine con el resto del mundo, que está peleado con todo el mundo. Un momento cuando se largó a cantar Countdown to Extinction, que el tipo explica: este tema está hecho para nuestros líderes y el pésimo trabajo que están haciendo, los míos y los suyos. Y hubo un aplauso en los míos y en los suyos se retuvo. Había mucho mujiquismo ahí, ¿no? La gente no aplaudía nada. Y de hecho, muchos empezaron a gritar: Uruguay, Uruguay. No les gustó que cuestionaran a los líderes uruguayos. Además, un tema que habla del medio ambiente, ¿no? Tipo, bueno. Claro, sí, sí. Hay que ver qué dijera, está todavía, habla de lo malo que es el gobierno uruguayo. Está hablando de los problemas del medio ambiente, claro, y que nadie, todo el mundo le chupa un huevo. Bueno, yo qué sé. Uruguay. Sí, cosas que siempre fueron características en las letras de Mega. Exactamente, sí. Sí, es de las primeras de las bandas más importantes en traer la. Los cazar, cuatro grandes. De que no, en cazar la política con el metal. Claro. O sea, Megadeth es una banda muy política, muy política. Y hacerlos besarse. Totalmente. ¿Cómo terminó ese recital? Terminó con un, si no me equivoco, con un reto hacia Joaquín, ¿no? Un peludo de esos random te retó. Sí, porque hay una cosa que yo decía, Bruno. La tribu metalera tiene cosas hermosas. Tiene cosas hermosas y es cierto. Sí, sí, sí. Pero también tiene sus cabecitas cerradas. Entonces, este tipo, que primero me saludó el grito de vamos arriba al metal uruguayo. Sí, vamos arriba. Dale, sí, ponele. Vine a ver Megadeth, pero ponele que sí. Claro, todo bien. Estamos en un toque de Megadeth, pero dale, vamos arriba al metal uruguayo. Sí, vamos arriba lo que quieras. Porque total. Ya está. Sí. Y cuando nos alejamos unos metros, cruzamos la calle, me gritó, no sé por qué, ¿cuál es el último disco de Megadeth? A modo de reto, ¿no? Te reto, te reto. Me reto. Te vio que no tenía, te vio que no tenía nada, claro, de negro y dijo, ta. Este tipo vino acá a hacer facha. Dale, facho, dale. ¿Cuál es el tipo de disco de Mega? ¿Y cuál es? 13. Muy bien. Y no sé qué. Yo le hice un gesto obsceno, a lo cual él me dijo, no, hermano, no sé qué, todo bien. ¿Por qué no te tropezás? No, no repitamos las cosas. Bien, ¿no? Bien. Y después me preguntó cuál era el primer disco de Maiden, pero ya estábamos como a dos cuadras y no me di vuelta a gritarle. Sí. No daba, ¿no? No daba. Pero, sí, pero bueno. ¿Qué? O sea, ¿qué necesidad? Esto está bien. Igual terminó con alegría, ¿eh? Hay que terminó decir. Con alegría. Terminó sí, genial, terminó con alegría y con un ómnibus que me mareé en el ómnibus, tuve que bajarme a mitad de camino. Me sentí mal, pero igual fue una buena noche. A mí me parece fantástico llegar a los 10 minutos que había salido de toque y llegar a mi casa. Eso. Totalmente, y como decíamos con Jorge, antes de la medianoche estábamos encaminados. Para toda la gilada que decía que nada, que es muy caro, no sé qué, pero fuimos por 1040 a ver a y un show de dos horas, que yo no me di cuenta que fueron dos horas. Tómense el Eladio, todas esas cosas. Para mí un 2500 era caro. Un 1000 era recontra aceptable. Sí, pero era mega. Claro. Exactamente. Y te digo más, justamente hablábamos con Joaquín que íbamos a llegar a Joaquín a la casa de él y yo a la mía. Íbamos a llegar más temprano de lo que vamos a llegar hoy. Tomando en cuenta que el ruido termina a 12. Claro. Totalmente. Anda bien. Pero bueno, Bruno. Sí. ¿Con qué nos vamos a musicalizar esta salida del bloque Mega Muerte? Tenemos ¿qué tenés en la vuelta? De Mega Muerte y Skin on My Teeth. ¡Ah, qué buen tema! Temón lo amerita. Que fue de esos de guitarras bien al frente. Sí, ¿viste? Yo ahí me volví medio loco, ¿eh? Sí, aparte me acuerdo que Jorge lo primero que dijo fue anda a tu casa y tomate un té porque no te quiero sin vos para el miércoles. Y ahí Joaquín una cosa que viví yendo a un toque con él. Es que Joaquín agita mal. Claro. No me refiero a que agita mal en el sentido de lo mucho que agita. Joaquín agita mal. Cuando la gente está agitando, Joaquín está normal. Y cuando Joaquín ve que la gente deja de agitar, él intenta compensarlo al grito pelado. Ahí va. Y después, es obvio, después se va a quedar sin voz, porque es el único que después de que todo el mundo está calmado, el tipo sigue agitándola. Pero fue muy linda velada, caballeros. Sí, la verdad, un placer compartir. Un placer, y esto tiene que continuar y ya tenemos agendado el próximo, ¿verdad? Sí. Que para el próximo vamos a llevar a Javi y vamos, y vamos a intentar conseguir una entrevista. Completo, vamos a tener vamos a grabar algo. Y vamos a hacer, o sea, va a ser más jodido este. Sí, igual, no. Este va a ser más jodido. Va a ser más jodido, pero te comento por acá. Más jodido porque esta tribu es más jodida. Es más jodida. ¿Tenemos? Va a ser más jodida. Es la tribu que te agarró al final de vamos al rock nacional. Esa va a ser peor. Esa, ¿cuál es el último disco de Rey Toro? Ahí sí que vamos a tener. Ahí tenemos que ir todos de negro. Sí, nada de medias tintas. Tenemos acá igual en chat a Areli que nos pregunta si Javi no fue al toque de Megadeth. No, Javi. Y yo le dije que no, pero ella afirma que Javi después le habría pasado videos tomados con su celular de del toque. De cualquier lado. No, de él. Y se escucha la voz de Javi agitando y todo. Javi. No estaba en Buenos Aires, Javi. No. No, no. Hay un rumor acá. No. Pero es un tipo que le gusta Anthrax. Capaz que le gusta Megadeth también. No, primero, perdón. A alguien que le gusta Anthrax no le puede gustar nada que sea bueno. Segundo. Le gusta Anthrax. No. O sea, me sorprendería. Sería interesante. Quiero averiguarlo. Capaz que se fue a Buenos Aires para evitar esta reseña. Esta reseña. Como sabía que venías, es el boludo. Igual, adelantamos desde ya que vamos a llamar al Javi a ver al más fuerte. Sí. Que va a ser la próxima reseña de Ruido Blanco. Que vamos a intentar conseguir entrevista. Vamos a hacer una crónica. Vamos a grabar. Invitamos a nuestros escuchas a que nos acompañen. Pero que compren sus entradas. Sí, no. Vayan de negro. Pero que nos acompañen. Pero bueno, ¿eh? ¿Quién os metís entonces? Sí. Vamos para ahí. Sin ningún día. Fue un placer. Take a look and see. No escaping fate. You Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Señores, tengo ganas de sentarme a fumar y tomar algo. ¿En La Habana? ¿Fumar puros? No, eso es cosa de Javi. A Javi le gusta fumar puros. Está claro, sí. No, yo me refiero a un cigarrillo nomás. Sí. Estar, ¿viste las noches cálidas? Esas que son... que no son lo suficientemente cálidas como para no poderte dormir, pero están ahí nomás. Uh-huh. Ese tipo de... me hace, o sea, ese tipo de escenarios me hace acordar de esta música. ¿Qué nos dejamos de Buena Vista Social Club? Bueno, hablamos un poco de Compay Segundo, me acuerdo, cerca del final del primer bloque. Campeón. Y bueno, quedamos en hablar un poco más de los integrantes. Los integrantes son muchos. Además del propio Recuador, y el hijo que también está. El hijo tenía. En la época en que se grabó el Buena Vista Social Club, que creo que fue en el final de los 90, si no me equivoco, tenía algo así como 20 años, una cosa así. Era un joven percusionista. Pero además están, bueno, los integrantes cubanos, ¿no? Que son los importantes, ¿no? Los que ameritan... mención. Exactamente, sí. Rubén González, pianista. Rubén González nació en Santa Clara, en Cuba. Y es interesante. El tipo, bueno, primero que nada, está de los 40 en la escena musical de La Habana, como comentamos, ¿no? En esa escena de las distintas clubes nocturnos y sociedades. Y fue digamos, un pianista de orquesta, ¿no? Hay una anécdota interesante que dice que Ray Cooder llega a... ¿cómo es esto? A los 90s, habiendo escuchado que González se retiró y que tenía artritis. Se retiró porque tenía artritis y no podía tocar más. Y en un principio, Cooder va a buscarlo, pese a estos rumores. Y lo encuentro y no tenía artritis de nada. El tipo, nada más que hacía como 10 años que no tenía un piano, ¿no? Claro. Y no tocaba. Pero no tenía artritis, estaba perfecto. Y bueno, y... una vez que se une al proyecto de Buena Vista, bueno, obviamente se catapulta a la fama, al igual que el resto de los integrantes. Y más adelante sale un Buena Vista Social Club, presenta a Rubén González. Que básicamente que es él en el piano... Y la verdad es que no tuve ocasión de escuchar el disco del solista, pero bueno, uno va escuchando los de Buena Vista Social Club y se va dando cuenta. Claro, el tipo realmente los tipos, claro, ¿no? Los tipos de salados que hay adentro. Sí, no era pavada. Después está Ibrahim Ferrer, que es el cantante, uno de los cantantes más, que más... Es la voz principal de Buena Vista Social Club. Ahí va. Hay otros Pero Ibrahim es expresión. Bueno, Ibrahim, el que no conoce Buena Vista Social Club, tal vez lo haya escuchado por Gorillaz. Hay un tema que se llama Latin Algo, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, disco de Gorillaz. Sí, que está en un disco de Gorillaz. ¿Cómo es que? Latin Simón, exactamente. Ahí que va. Tiene un sample de Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer también era cantante de la época, se movía bastante y. Atiende la llamada de Ray Cooder para Buena Vista Social Club. Un detalle interesante, además de esto de Gorillaz, es que Ferrer es un creyente de santería. ¿Ubicás la fe de santería? Santería. Que es esa mezcla entre las religiones africanas, viste, autóctonas, y el catolicismo. El catolicismo. Con sus vírgenes raras y esas cosas. Después está Manuel Mirabal. Apodado Guajiro, a.k.a. Guajiro. Trompetista. Es trompetista, que tiene el mismo trasfondo que los demás. Nada más que, al igual que... ¿cómo es esto? Que Rubén era de más bien de orquesta, ¿no? No era tanto solista, sino que el tipo era trompetista dentro de orquestas. Claro. Se une con Ray Cooder, hace Buena Vista, y además de catapultarse la fama con eso, a partir de ahí en adelante el tipo empieza a moverse mucho más con el tema de la grabación de discos y demás. Incluso, bueno, hace un Buena Vista Social Club, presenta a Onal, que es un disco donde está la trompeta. Y al igual que el de Rubén, no tuve ocasión de escucharlo. Pero una de las cosas que leí por acá es que el álbum tiene algo de tributo de Arsenio Rodríguez. Un legendario músico del mismo género, ¿no? Bueno. Y bueno, tenemos a Elías Ochoa, que viene ahora a Montevideo, guitarrista. Pero no vamos a hablar Elías Ochoa podría ser un tipo en el que podríamos profundizar un poco más, porque el tipo además tiene muchas cosas editadas. Pero ese primer tema que escuchamos, que era una mezcla con flamenco, ¿no? Que era una mezcla de ritmos españoles y cubanos. Exactamente, sí. ¿Y de dónde sale eso? Sale de Barbarito Torres. ¡Barbarito! El mismo de Se volvió loco Barbarito del cuarto de Tula, bueno, es este. Barbarito toca el laúd. ¡Qué grande, oh! Un grande, sí, sí, sí. Barbarito estuvo tocando con orquesta también. Incluso llegó a ser director de un cuarteto de cuerdas, me parece. No sé si es un cuarteto o si es una orquesta en general de cuerdas. Uh-huh. Tipo de larga trayectoria y por mucha gente considerado un tipo virtuoso, ¿no? Claro. El disco de él es no es un Buenavista Social Club presenta a Barbarito Torres, sino que se llama Habana Café. Es un Buenavista Social Club presenta a Habana Café de Barbarito Torres. Y es con un montón de gente más. Y es. Él, colaboración, aparece Ibrahim Ferrer, por ejemplo. Si no le erro, aparece Ibrahim Ferrer. Pero también aparece Rubén González, por ejemplo. Y Compay Segundo me parece también. Aguante Compay Segundo. Aguante Compay Segundo, que estén todas. El disco de Barbarito Torres está muy bueno. Se nota mucho la impronta veloz del tipo, ¿no? En muchos de los temas de bueno, esto es el club. Barbarito Torres actúa como un solista. Se vuelve loco, Barbarito, ¿no? juega ese papel. Por un lado, tiene el papel del laúd que acompaña a los temas, que le da una impronta muy, muy particular, ¿no? Sí, sí, tiene un sonido muy raro. Y por otro lado, tiene esa faceta de Se volvió loco, Barbarito. En donde destroza el laúd. Que aparece, claro, que aparece en algunos momentos del disco este de Habana Café. Donde se nota que el tipo se saca las ganas de hacer muchas cosas que como lo viste ese club no pudo, como bueno, como esta fusión con el flamenco, por claro. ejemplo. Y ahí es donde quería llegar con el tema de Buenavista Social Club, que es que, digamos, el disco original de Buenavista Social Club y el en vivo en el Carnegie Hall son drogas que son puerta a drogas peores. Ahí va, claro. Como este disco de ahí, claro. Empezás a bucear. Exacto. Gracias. Sí, sí, sí. Una vez que entras ahí, empezás a escuchar los discos solistas y hay muchos que están muy buenos, como este de Barbarito, que vale mucho la pena y además, digamos, o sea, está muy bueno que le den relevancia a todos estos músicos, que son muy buenos, que muchos de ellos son virtuosos, como Rubén González y como Barbarito Torres. Pero además está bueno aprovechar esa fama que ganaron al hacer ese revival de la música cubana para ver qué otras cosas hacen los tipos, ¿no? Claro, o sea, qué otra cosa dentro del programa musical. Exactamente, en qué otros proyectos están metidos, qué otras cosas les gustan, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que por acá podríamos liquidar bien el segundo espacio de Buenavista Social Club. No. No. No. Las preguntas de rigor. La muerte por pie. Mega muerte. La mega muerte, ese lado, la mega muerte. Se volvió loco. Javier te va a hacer una pregunta de rigor. Javier, ¿dónde está Javier acá? Bueno, está. No tiene ganas, se puso tímido. Como siempre se pone él tímido. Bueno, primero que nada. Se volvió loco, Barbarito. La primera pregunta de rigor que te voy a hacer es la siguiente. Hablamos de, bueno, el disco. Bueno, calma. Perdón. De bueno, viste ese club y el disco. Ah, bueno. No, dale. Si la vas a poner, ponela. Si la vas a poner, ponela. ¿Seguro? No, ya está, ya fue suficiente. Esta charla de Bruno la tiene todas las noches igual. Dale, vamos. No te desmayes ahí. Hablamos del disco de ese club y hablamos de el en vivo en el Carnegie Hall. ¿Cuál te parece que es el más completo para, digamos, para saborear esta droga? qué es Buena Vista Social Club? ¿Por qué es una droga Buena Vista Social Club? ¿Pero de qué hablamos exactamente? Hablamos del disco en vivo y del disco, bien, digamos, a raíz de este documental. Bien, bien, bien. ¿Cuál de los dos te parece que es el que tiene...? O sea, por ejemplo, uno puede ser uno más estructurado, que de repente para una escucha que viene afuera le resulta más difícil, fácil de digerir. Uh-huh. O de repente el otro capaz que tiene más interacción, más variedad, más cosas que pueden captar la atención de gente que de repente no escucha esa música. En este caso... En este caso te voy a decir que vale la pena empezar por el principio. Vale la pena arrancar por el disco estudio Buena Vista Social Club, porque es un disco que está muy bueno. O sea, si la banda te va a enganchar con este disco. Si no te enganchás con esto, no te vas a enganchar con nada más. O sea, está... Y anda a escuchar a Marc Anthony. Exactamente, anda a escuchar a Marc Anthony. O sea, está... Anda a ver su documental donde aparece prácticamente drogado, yendo de un lugar a otro. Es buenísimo. Descubriendo gente tocando en medio de una jungla. Qué buen programa que tenía ese con Jennifer López. Pero no, ese disco de estudio está muy bueno y está muy bien elegido, además. Es bien, empecemos por el principio. Incluso arranca con Chan Chan, por ejemplo, en Cargamos, claro, Hoy. Que es el arranque del principio total. Decime una cosa, te hago otra pregunta de rigor. Pregunte. Decime tu miembro favorito. Se volvió loco, Barbarito. Que no sea Barbarito. Ah, es horrible eso. Mira, Ibrahim Ferrer me gusta como cantante, me gusta la voz del tipo, pero Compay Segundo me gusta como compositor. Bien ahí, buena respuesta. Ahí tenés el... Estoy dividido en ese sentido. Compay Segundo, buena respuesta. ¿Estás seguro? ¿Querés cambiar con la puerta 2? Recomiendo. Está bien, dale. Y recomiéndame algún otro disco que tenga que ver con algún miembro que no sea el de Barbarito. Que no sea el de Barbarito. Ese lo vamos a descartar porque sé que tu opción va a ser siempre Barbarito. Salado, me estás matando, sí. Digamos, que tenga que ver... Que sea un Buenavista presenta a, o un Buenavista o algo que tenga que ver con ellos. Bien. Algo que tenga que ver con ellos. En realidad el enemigo, o sea, es complicado eso porque, digamos, cada uno tiene su estilo particular y habría que ver, ¿no? Mira, Compay Segundo tiene una discografía bastante larga. Después del tema, digamos, de Buenavista Social Club, el tipo saca un disco que es una antología. Ese disco está interesante para el que, digamos, le gustó Buena Vista Social Club, pero, digamos, así como te dije que el disco este de Barbarito tiene algunas cosas que son como muy experimentales para ver, es otra cosa. Bueno, esta antología, básicamente... Puedes agarrar un poquito de cada cosa, pero además ves la historia musical del tipo. Claro. Que eso es una cosa que te comentaba antes. Está bueno recalcar la carrera de los tipos, digamos, dentro de Buena Vista Social Club, pero también qué es lo otro que hacen, ¿no? Claro. ¿A qué se dedican? Y a vos que te gusta Compay Segundo, por ejemplo. Sabelo. Yo te diría, metete a escuchar esto, donde vas a escuchar un poco más de... Lágrimas Negras por Compay Segundo. Que me parece que está ahí, me parece que está ese disco. Lágrimas... Que me acuerdo que en el 2000 por ahí lo hacía un tal Javier García o Javier no sé cuánto, que cambió un poco la letra y eso, pero no, la apuesta es esa. Y bueno. No te voy a preguntar más nada porque después Javier había tenido un montón de preguntas, pero como no vino, se fue a otro país. Típico de él, ¿no? Típico, siempre me hace lo mismo. Escurre el bulto, como dirían nuestros escuchas españoles. Totalmente. Y bueno, ¿qué nos deja? ¿Qué nos vamos a dejar? Lo voy a dejar con un temón. En este punto me gustaría saber si Nela y si Eva andarán escuchando. Si andan escuchando, este tema les puede gustar. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos... Sí, ¿viste? ¿Sí? Pero esta es música en vivo tocada por seres humanos más y humanos ganó, que ganó, cualquier otro humano. Totalmente, y ganó. A veces los buenos ganan. Y bueno, y nos vamos a ir con un tema del disco en vivo. Nos vamos a ir con algo que Río Blanco no ha pasado hasta ahora. Río Blanco se precia de pasar todo tipo de música y ¿qué es lo que no ha pasado hasta ahora? Bolero. Es cierto, bolero y black metal. Bolero y black metal. Son las dos cosas que no hemos pasado. Habría que fusionarlas y traer una banda que tenga las dos, ¿no? Pero bueno, dos Bardeñas, vamos a escuchar un temón interesante. Bruno me hace señas. ¿Qué me decís, Bruno? Vamos redondeando, sí. Sí, son de 2:15. Vamos redondeando, sí. Nos vamos con dos gardenias, tremendo bolero y una canción como para que emocionen. Una canción para que ustedes se vayan románticos a la cama.

tiran a ruido. Todos tus miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, Jimmy. Bueno, estábamos, ¿no? Ya está, ¿no? La diferencia entre la música.